Y este tema se llama Jódete. Yo, como siempre, soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Pamplona, la caña de los Tracción y este Jódete, el primer adelanto de su nuevo disco Rotos y Quemados. Con su música llegamos a las 11 y 8 minutos de la mañana y mientras yo sigo preparando las entrevistas y espero que venga algún colaborador a la radio. José, si me estás oyendo por los cascos, ya estás tardando en venir, que me la vas a liar. Te comento la agenda de conciertos porque quizás si ayer saliste de Disturbios, esta noche te apetece celebrarlo y salir con tus colegas por Gotham City. Pues no te preocupes, que te digo dónde te puedes mover. En primer lugar, os destaco el concierto que hay en la Ley Seca. Concretamente, los Samsara, los Children of Decadence y los Metal Beth estarán a partir de las 10 de la noche ahí, en la calle Sevilla número 2 de Zaragoza City. Los Hombres de Paco, no los de la tele, sino la banda musical, estarán hoy 18 de enero en el Pavel Zorro, Centro Independencia de Zaragoza City, a partir de las 10 y media de la noche. Otro rollete, la Douglas Band y los Lágrimas de Isis estarán en el Pub Ecos, en la misma calle Sevilla, pero en el número 24, a partir de las 9 y media. Y si no queréis salir esta noche y sois de los que tenéis que hacer el vermucito mañanero mientras salís a pasear los chiquillos o el perro, todo lo que hagáis, os recomiendo que vayáis a la matiné con DJ Francho mañana 19 de enero, o si me escuchas repetido los domingos, hoy domingo, 19 de enero, en la terraza del Corazón Verde, en la calle África número 8 de Zaragoza City, en el canal Barrio de Torrero. Son las 11 y 9.

mente, que ya se sabe. Todo lo bueno ocurre cuando eres oportunista. No tenemos relación con lo que dice la revista. Sí, salta a la vista que los chicos de barrio se convierten en artistas. No todo es malo, también tenemos listas de sueños por cumplir. Mil objetivos que vivir, mil sentimientos que sentir y motivos para existir. Y queremos que el mensaje se transmita, que todo se domestica si eres oportunista. Que el barrio da oportunidades y también las quita. Que no solo el silencio medita, que el amanecer siempre tendrá una réplica. No solo el profesor explica, agárrate a la oportunidad que te surja. No te encierres en tu burbuja, que tienes mucho que hacer. Una vida que emprender, mil sucesos que entender. La vida te ha dado otra, no la vayas a perder. ¿Por qué no abrís los ojos para entendernos? Para visualizar lo que hay en nuestro adentro. ¿Por qué nos dais el infierno teniendo el cielo? Lo único que hacéis es enloquecernos. Ayudadnos. Estamos aquí. Escuchadnos. Nos habéis hecho ser así. Comprendednos. Esto va por ti. Liberadnos. Seremos siempre así. Oh, oh, Dios mío, ataque de nervios, tensión, emoción, intriga, dolor de barriga. Oh, como siempre, el Cantamañanas llega al filo de sus conexiones. ¿Por qué? Como siempre lo explicaremos ahora, pero antes, a las dos personas que tengo ya al otro lado de las líneas, una telefónica y la otra real, esto queda los buenos días, pero... A ver, lo primero vamos a darle los buenos días desde Burgos, que tengo a mi amiga Sheila al otro lado y creo que nos escucha ya. Sheila, buenos días. Sheila, ¿me escuchas? Vale, me escuchas, por lo menos. Buenos días, Sheila. Perdona, es que como ves, 5 segundos justo antes de que se acabara la canción, recibo, y bien remojado, a uno de mis colaboradores, el señor grandísimo José de Lucha Libre. Buenos días, José, tío, di algo por lo menos, para que te diga la gente. Pues lo primero de todo, un saludo a la gente de Zaragoza, a los detenidos de Zaragoza también, por supuesto, y sobre todo a Sheila y a toda la gente de Burgos y de Gamonal, ¿no? Que tanto ejemplo nos ha dado. Que han ahí estado metiendo caña. Bueno, Sheila, lo primero, buenos días, ahora ya que estamos tranquilos, porque hemos llamado a Sheila, como ya sabéis, toda esta semana el movimiento Gamonal Resiste ha estado dando mucha caña por Gamonal y se ha extendido a toda España. Lo primero, ayer conocíamos la noticia, ya tardecito, de que el alcalde de Burgos, el señor Lacalle, ha decidido paralizar las obras en su totalidad. ¿Cómo recibisteis esta noticia allí, Sheila, en Burgos, tía? Hombre, pues la verdad que la noticia la recibimos todos con mucha alegría, como se puede comprobar, ¿no? Porque era un paso para el movimiento, ¿no? Porque se piden más cosas, no solo eso. Pero según nos estábamos manifestando, que pues si el martes, por ejemplo, hubo 10.000 personas manifestándose... Ayer las cifras no las exactamente, pero dijeron que éramos muchos más, pues imaginaros, por decir alguna cifra, 13.000 personas, que son mucha gente manifestándose aquí en Burgos, sí. Puesto que la gente en Burgos no sale a las calles normalmente. Y resulta que en medio de la manifestación hubo una carga policial, y fue porque alguien de la manifestación tiró una botella contra los antidisturbios y con la mala suerte que le dio en la cabeza, entonces se calentaron y cargaron contra todos los manifestantes. ¿Está mal tirar la botella? Pues sí, está mal tirar la botella cuando es una manifestación pacífica, pero lo que no se puede es cargar contra una manifestación porque una persona de una manifestación multitudinaria tire una botella. ¿Qué pasó? Que empezaron a cargar con todo el mundo y había allí abuelos, niños en carro, todo el mundo corriendo y bueno, se montó allí, pues eso. Claro. La gente venía con mucho miedo y asustada de allí. Y lo peor de todo es que un niño encima se perdió, ¿sabes? Hubo gente que se cayó, no sé, fue como un ataque ahí de histeria para todo el mundo. Claro, supongo. ¿Por qué hacen eso? Pues porque pues este movimiento está claro que los políticos no lo quieren. Entonces están esperando la mínima excusa para pues eso, para reprimir. Y así, por ejemplo, pues la próxima vez que haya manifestación, pues si eres madre con niño o abuelo, pues no vas a ir. No vas a ir porque no te la vas a ir a jugar. Porque además... Hasta la fecha eran manifestaciones totalmente pacíficas, pero claro, sabiendo ya todo esto, pues la gente coge miedo, y eso es lo que quieren, ¿no? Desde el principio, que este movimiento se frene porque va contra ellos. Hombre, totalmente pacíficas dices, y supongo que estas últimas lo habrán sido, pero sí, sí, ciertamente todos hemos visto las imágenes de cómo muchas han acabado en protestas violentas contra la policía. Está ese vídeo circulando por WhatsApp y por las noticias también, de los chicos tirándole piedras a la furgoneta de la policía y cómo los hacen escapar. Y ha habido muchos más en Barcelona, por ejemplo. Tenéis uno colgado en el Facebook y en el Twitter del Cantamañanas, donde una policía de una comisaría de Barcelona tenía que ser rescatada porque sí, le empiezan a echar un montón de sillas asaltada, dentro. Sí. Es decir, que tanto, supongo que sí que se ha convocado como pacíficas, no tengo las convocatorias ahora mismo, pero como ya sabéis, algunas han acabado en actos que sí, han llegado no, más allá. Ciertamente no justifica. Sí. El hecho en sí de la manifestación, uh-huh, ¿no? Luego al final de la manifestación. Sí, luego ya se lía como se lía, ¿no? La gente, uh-huh, y luego ya si ha habido, pues eso, más altercados, han quemado uh-huh contenedores, como ya sabéis, pues las los bancos pues les han destrozado. Los bancos, los, que no los comercios, como decían algunos medios. No, los comercios no hay. Los bancos. Todo lo contrario. Uh-huh. Los comercios que ha aparecido algún cristal roto, uh-huh, se ve que es perfectamente, totalmente circular y han aparecido pelotas de antidisturbios dentro. O sea que uh-huh no. Vale, o sea que tampoco no ha habido coches quemados, ¿vale? Porque ha habido también uh-huh por ahí circulando coches quemados. O sea, uh-huh no, a los vecinos, todo lo contrario. ¿Sabes? Hay un apoyo uh-huh y una unión. Increíble, y nadie tiene miedo aquí, lo único que se tiene miedo es a la policía, porque aquí, por ejemplo, el martes, o sea, cada 2 metros había 3 antidisturbios, bueno, increíble, o sea, increíble. Hombre, los tenían asediados normal, ¿sabes? Tenían bastante controlados. Oye, una pregunta. Sí, claro. Una sí pregunta, Sheila. Lo que yo creo que a mucha gente nos ha extrañado es cómo habéis conseguido pues ese movimiento tan, no sé, horizontal, tan unido. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que no lo sé, porque a veces cuesta, ¿verdad?, conseguir. Pues, ¿es porque es una cuestión de barrio? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, mira, lo que es el barrio de Gamonal en sí siempre ha sido un poco, digamos, más reivindicativo que el resto de Burgos, ¿no? O sea, hay mucha gente del resto de Burgos que también. Pero no sé si, pues porque aquí es un barrio de 60.000 habitantes, es un barrio obrero, o sea, es un barrio grande y es un barrio obrero. A lo mejor por eso también la gente tiene un poquito más de conciencia social, ¿no? Y se protesta un poco más. El problema de, o sea, Gamonal Resiste no ha aparecido por, o sea, por el bulevar en sí, ¿no? Porque esto han sido un cúmulo, digamos que el bulevar ha sido la gota que ha colmado el vaso y entonces ya ha reventado todo, ¿vale? Por el abuso político, como ya sabéis. Sí, porque además vuestro alcalde no lo consideraba una gota que colma el vaso, sino una excusa. Según lo leo en el titular del Mundo, decía, considera el señor Lacalle que era una excusa para empezar a meter caña. Sí, sí, es que me hace gracia, porque es que, o sea, no es una excusa, la gente ya está muy quemada. Y entonces lo del bulevar ha sido como, hasta aquí hemos llegado, de aquí uh-huh ya no pasamos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, no sé si se sabe por allí, porque claro, la información es, han recortado muchísimas ayudas sociales, estoy un poco metida en la plataforma de afectados por la hipoteca, se han hecho protestas en el pleno del ayuntamiento pidiendo que por favor den alquileres sociales a la gente que se está quedando sin casa, puesto que hay viviendas sociales vacías, que hagan los trámites precisos para darlos, ¿no? Que den más ayudas sociales a la gente que lo necesite y que quiten la plusvalía, que es un impuesto, bueno, lo explico por si acaso, ¿no? La plusvalía es un impuesto que se hace cuando la gente te quita la casa. O sea, los bancos te quitan la casa, lo hacen como una venta en vez de como que te lo han quitado, ¿no? Entonces, al hacerlo como una venta, los ayuntamientos hacen el impuesto de plusvalía. O sea, que les tienes les que pagan pagar, pues, en relación a la vivienda que tengas, pues imagínate, no sé cuántos millones tienes que pagar, 2.000, 3.000, 4.000 euros, ¿no? Entonces, uh-huh, se pidió más ayudas sociales y la plusvalía, que no es nada del otro mundo lo que se está pidiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo mínimo para ahora mismo la sociedad, que lo está pasando muy mal. Sí, pero bueno, ya sabes que los mínimos últimamente. Y votaron que no quitaban ese impuesto, y es tan fácil los ayuntamientos, no sé si en Zaragoza tenéis plusvalía o no, es tan fácil como que los ayuntamientos digan, sí, mira, es un impuesto injusto y se quita. Si el ayuntamiento quiere, es tan fácil como eso. Sí. Bueno, pues está, bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca no se les ayuda en nada. En los centros cívicos pues eso, muchísimos recortes, han subido las tasas, han recortado horarios de clases. Y bueno, de hecho, escuchábamos... Han cerrado hace poco una guardería pública. Eso te iba a decir. Que... Una guardería pública, que es una vergüenza. O sea, digamos que todo lo de abajo es en plan leña, todo el rato. Entonces la gente que, por ejemplo, aquí en Gamonal hay 70.000 habitantes y 18.000 están en el paro, pues ya la gente... O sea, llega un punto que dice, mira, ya no, por aquí no pasamos, por aquí no pasamos, porque encima te lo vende como que nos va a hacer más felices con un bulevar, ¿no? La gente no es más feliz. Podréis pasear por el bulevar. Sí, además, supongo que... Encima, para hacer un negocio con los aparcamientos, porque aquí nadie puede pagar 3 millones de pesetas por una plaza de garaje para 30 o 40 años, sí. ¿Sabes? Es que ha sido como el cúmulo de todo... Y precisamente por eso, porque es un barrio que tiene una tercera parte de personas en el paro y más o menos, digamos, que otra tercera parte son jubilados, porque hay muchos jubilados, y el resto que quedamos de jóvenes aquí, pues eso, digamos que una tercera parte más o menos del barrio tiene trabajo, ¿vale? Porque yo también tengo muchos amigos que ya ni les pregunto, ¿sabes? Porque sabemos... que no tienen trabajo y que lo están pasando muy mal, ¿sabes? Siguen en casa de sus padres. Sí, eso como muchos sitios. No pueden hacer nada. Como muchos sitios, Sheila, que estamos. Bueno, está en todos sitios igual, en Zaragoza también tenemos un montón de gente en el paro y con muchos problemas. Y supongo que un poco la obra, ¿no?, del bulevar es lo que, como dices tú, la gota de colma, porque ahora encima te lo van a hacer en la cara y lo vas a tener un montón de tiempo. Y ahora encima ya tienes que pagar por todo y ahora también por aparcar en la calle, que es lo que pasa. Claro, claro. Pero yo lo que te quería preguntar, volviendo un poquillo al tema, es. Porque se han visto todos los disturbios y a esto se le da mucha caña, ¿sabes? El cómo la protesta, ¿no?, ha llegado a parar esto. Y parece que son los disturbios lo que la han parado. Y supongo que la acción que habéis hecho por debajo, pero es lo que vende, ¿no? Ah, lo que vende es que ha habido un montón de pedradas y que al final tienen que parar las obras por la imposibilidad de realizar el proyecto, como decía el alcalde. Sin embargo, leía en el diario El Mundo, las empresas encargadas de las obras han comunicado al ayuntamiento que es imposible ejecutar el proyecto en estas condiciones. Según ha asegurado, la compañía ha llegado a recibir presiones en sus propias sedes. No sé si en vez de, o sea, os habéis manifestado contra la policía en vuestras calles, pero también habéis ido a las sedes de la constructora que se ha llevado el proyecto, que si queréis ahora hablaremos de el personaje que se adjudicó las obras. ¿Habéis ido allá a meterles caña, a decirles que vale ya? Claro, claro. Todas las manifestaciones siempre se ha salido, digamos, de lo que llamamos ahora la zona cero, porque, y como si habéis visto alguna imagen, pues es desoladora la imagen, o sea, el panorama. Entonces siempre se ha salido de allí, de la zona cero, y se ha ido hacia la comisaría para protestar para la liberación y absolución de los detenidos. Y de ahí siempre las manifestaciones han ido hacia Promecal, que es un edificio que es del señor Méndez Pozo, bueno, del señor de Méndez Pozo, que es un constructor que lleva aquí en Burgos haciendo negocio, pero con mucho descaro, ¿no? Sí, entonces más de 30 años. Más de 30 años. Según leía, que sepáis, vamos a poner todos los adjetivos, es Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Fundación Atapuerca, presidente de la Fundación Silos, dueño del diario de Burgos, y además, y además sus hijos también están metidos en otras empresas que le ayudan mucho a controlar todo Burgos. En concreto, su hija, ¿cómo se llama? Espera, que me viene ahora. La gestiona Río Vena, la inmobiliaria familiar, que es Blanca, la mediana, y es la que lleva MBG, que se ocupa de redactar los proyectos de obra. Y Gregorio, el hijo menor, dirige Promecal, la empresa que agrupa a los numerosos medios de comunicación. O sea que el entramado de este hombre sobre Burgos es tremendo. Os tienen cercaos. Sí, sí. Méndez Pozo. Vaya familia. Sí, sí, sí. Entonces, claro, habéis ido a meter caña a estos sitios, supongo, ¿no? Claro, Promecal es un edificio entero de eso, de medios de comunicación. Y como muy bien has explicado y has dicho, o sea, tiene un entramado increíble, ya no solo de él, sino familiar. Y tiene mucho, o sea, ya no es que tenga mucho dinero, o sea, tiene muchísimo poder, ¿vale? O sea, da igual que esté el PSOE en Burgos o el PP, tiene muchísimo poder y se hace lo que ese señor quiere. Normal. Y todo el mundo lo sabe, bueno, mucha gente lo sabe, espero que se esté destapando y que por lo menos tenga un poco de vergüenza, ¿sabes? Y no vaya ya tan campante haciendo sus negocios. Es que este señor ha estado en la cárcel. Sí, en los años 90, ¿vale? Fue a la cárcel por un caso de corrupción, además. Precisamente por estos temas, ¿vale? Y aún así vuelve. Cuando estaba el gobierno de José María Aznar, sí, le hizo la absolución total de todos los cargos y salió fuera, ¿vale? Qué porque suerte. José María Aznar fue presidente de la Junta de Castilla y León, entonces como uno más de sus colegas, cuando llegó a ser presidente del gobierno, dijo, este señor sale. Sí, sí, le da un entonces, indulto, ¿no? Como 7 meses en la cárcel o algo de eso, creo. Le da un indulto como a muchos otros que hemos visto desgraciadamente en los medios de comunicación y nos acordamos siempre de nuestro alcalde, el señor Belloc, Bacterio, desde aquí un saludo, que indultó a Jesús Gil en sus días. Pero bueno, oye, ahora que se han parado las obras, lo primero, ¿os lo habéis tomado bien, pero os lo creéis? ¿Realmente creéis que se van a parar? ¿Vais a estar vigilando ahí todos los días a ver si realmente se paran o por lo bajín iban echando un poco de hormigón o qué pasa? No, la verdad que no nos creemos nada de lo que dicen desde el principio. Bueno, antes de volver a esto, me he quedado antes con ganas de explicaros un poco cómo empezó el movimiento, que al final no se me... Pues es muy interesante, la verdad, porque vamos a coger aquí notas, ¿eh? Sí, sí, dale, explica, Sheila, por favor. Vale. Bueno, eso, que estaba explicando antes que era un barrio obrero, que es protestante, y ya llegamos a un punto ya que todo el mundo se ha cansado. Entonces empezó un movimiento de pacífico, haciendo manifestaciones de bulevar ahora no, o sea, no tan radicales como de decir bulevar ahora no y nunca porque no nos apetece, ¿no? Sino incluso siendo tolerante, decir, mira, si tienes ese proyecto, bueno, pero ahora mismo no es el momento de hacer ese proyecto porque la gente tiene muchísimas otras necesidades primarias, ¿vale? Entonces empezaron a hacer manifestaciones pacíficas, pues una de cada 15 días, y empezó, pues eso, a ir 600, 700, 800 personas, se hacían asambleas vecinales en la Casa Cultura de aquí de Gamonal, y llegó a haber una asamblea de 600 personas, jóvenes, señores, de todo tipo, ¿vale? Y todas las edades. Y se hacían allí las asambleas para ver qué se iba a hacer, y ya el ayuntamiento decidió no dar la luz en las asambleas. O sea, ya para dejaros a oscuras, ¿no? Si os queréis concentrar, a oscuras, ¿no? Efectivamente. Además, y ya, pues en una parroquia de aquí de Gamonal, Inmaculada, pues nos reuníamos allí en la parroquia, ¿sabes? Porque el cura nos dejaba, sí, y todo el mundo nos reuníamos allí en la parroquia. Mami, porque además... Bueno, total, pues eso, para hablar de... Dime. No, te iba a decir que me recordaba a cómo empezaron las cosas en Islandia, que también se juntaban todos los sábados, y eso no se juntaban jóvenes, que se juntaban solo gente mayor, que eran los más afectados, y de sábado a sábado se montó la revolución, y me está diciendo que en Burgos más o menos ha empezado igual. Cara, que no tiene nada que ver. Hombre, no me compares. Me refiero, quizá no ese... Pero lo que quiero ver es el gesto de juntarte todas las semanas, ¿sabes? Cada 15 días me junto en la calle. Yo, pues eso, eso va haciendo, eso va haciendo piña, tío. Eso es lo que se lleva haciendo desde... ¿Y aquí en Zaragoza lo hacemos? Hombre... Ahí está la cuestión, ¿no? Que nosotros no lo hacemos. Hay gente que sí, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Y gente que no. Lo que pasa que está claro que en Burgos ha funcionado porque lo han hecho y ha sido masivo. Y es lo que hay que hacer, pues organizarse, hablar con el vecino y mandar a tomar por saco, pues que si las banderas, que si no sé qué, pues tienes un problema, te eso juntas con tus iguales. También. El boca a boca, ¿no, Sheila? El ir implicando a la gente de tu alrededor, ¿no? Lo que dice de que no haya banderas es importante, ¿vale? Que no haya banderas políticas para que no te puedan acusar de es un movimiento de izquierdas, es un movimiento que lo promueve, pues eso, Izquierda Unida o el PSOE o quien sea, ¿sabes? Es importante que no haya banderas para cualquier movimiento porque si no pierde fuerza, ¿vale? Porque, y eso, de las asambleas se quedó en eso, que era un movimiento sin banderas, era el barrio, todo el mundo igual. Y bueno, se empezó a quedar en asambleas, manifestándose pacíficamente. Bueno, cada vez había más manifestaciones, pero el alcalde siempre salía en el diario de Burgos, que es de Méndez Pozo, diciendo pues eso, que eran ridículas las manifestaciones, que éramos 4 personas. Vamos, que se reía de nosotros. Total, que empezaron a vallar la zona y el miércoles quitaron las vallas, volvieron a vallar la zona, el jueves volvieron a quitar las vallas. Y nada, seguían con la obra, ya fue cuando hicieron agujeros el viernes por la mañana. Entonces ya la gente se enfadó muchísimo y se empezó a calentar el ambiente, y ya cuando explotó todo fue el viernes por la noche, ¿no? Cuando pues rompieron los bancos, los cristales de los bancos, quemaron contenedores y eso, que tampoco, yo no estoy de acuerdo con la violencia, ¿vale? Pero tampoco veo tan grave quemar cuatro contenedores y romper las sucursales bancarias que se han roto precisamente porque son los políticos los dueños, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a ellos les fastidia y les duele, pero se han roto en las sucursales bancarias y contenedores. ¿Sabes? Lo han llevado a tachar de terrorismo y bueno, de todo. Bueno, eso porque, no hay que hacer ni caso. No hay más que ver a la loca, porque es una loca, de la alcaldesa de Madrid que ha condenado los actos terroristas de Burgos. No podemos... Sí, lo ha llamado los atentados de Burgos. O los atentados. Es que no hay que hacerle ni caso. O sea, no, lo que no podemos hacer es repetir lo que ellos están diciendo, porque es que va a parecer que estén diciendo algo, claro. Algo que sea serio. Entonces, si no, va... no, pero, yo te propongo una cosa. Sí. Para hablar de violencia, ya hemos hablado de unos cuantos, ¿no? De la violencia que supone que solamente un tercio de Gamonal tenga trabajo, pero ahora vamos a hablar de la otra violencia, que son los detenidos. ¿Cuál es la situación ahora de los detenidos? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿De qué se les acusa? ¿Multas? Porque esto es... Ayer por la mediodía había tres detenidos. Y en el movimiento se ha hecho un voto solidario, uh-huh. Entonces cada persona echaba ahí el dinero que quería echar, 1 euro, 20 céntimos, o que quería 5 euros, 5, y se ha dejado un número de cuenta allí para que la gente ingrese lo que quiera. Entonces en estos días había tres detenidos que daban solo, ¿vale? Y en uh-huh. estos días ha sido posible liberalizar a esos tres detenidos porque se han sacado 9.000 euros. Bueno. O sea, fijaros, un barrio... obrero que lo está pasando muy mal ha sido capaz de juntar 9.000 euros para liberar a estos tres detenidos, y lo que se quiere hacer es sacar más dinero uh-huh. para dárselo a las familias que ya han pagado los 3.000 euros de fianza y devolvérselo. O sea, que hay, la verdad que el movimiento está siendo muy bonito, porque están abuelos, están padres, están niños, están jóvenes, y no hay una, digamos, discriminación en edad de ningún tipo. O sea, allí todo el mundo que va a esa zona, digamos que se mira con orgullo, ¿no?, de estar aquí y decir, jo, qué bien que estás aquí, estás apoyando el movimiento, y esto es lo que tiene que ser, ¿no?, estar todos unidos y que se dejen de reír de nosotros. Entonces, pasear por allí, hablas con cualquiera, aunque no lo conozcas, y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues a mí esa frase que acabas de decir me parece para que la retuitees. Sí, ¿no? Todos unidos y que se dejen de reír de nosotros, porque es lo que llevan haciendo. Nos han declarado claro la guerra hace ya muchos años, y aquí estamos viéndolas venir y preocupándonos por si... En fin, continúa. Pero es que claro, me gusta, bueno, mucho esa frase que has dicho. Quería agradecer pues a todas las ciudades, ¿vale?, que han salido en nuestro apoyo. Uh-huh. Y más que nada, pues esas ciudades que han sido capaces de hacer una manifestación por este movimiento, que se conciencien un poco, ¿no? Porque lo mismo que está pasando en Burgos, está pasando en toda España, y todo el mundo lo sabemos. Y el que piense que no, pues que a lo mejor hay que mirar un poco la situación de esa ciudad, porque corruptos sabemos que hay en todo el país, ¿no? Y gente en paro, pues eso, más, que claro. Este movimiento, lo que quiere ahora mismo los políticos es que este movimiento, digamos como el 15M, se deshinche, le van a... desprestigiar, van a hacer todo lo posible para que desaparezca, porque es un movimiento que va contra ellos y no les interesa para nada. Por eso están cargando en todos los sitios. Normal, están cargando en todos los sitios sin motivo. Entonces, eso, que la gente se conciencie un poco, que en vez de criticar al vecino de arriba y al otro, no, pues digan, venga, pues este vecino, a ver qué necesita, voy a echarle una mano, o vamos a protestar por esto que está muy mal en la ciudad. Y precisamente eso, que se dejen de reír, porque es que la situación en España, o sea, está igual en todos los sitios y es de vergüenza. O sea, y todo el mundo protestamos en el bar de lo mismo, estábamos cansados, pues basta ya de protestar en el bar y vamos a salir a la calle. Pero y organízate y lucha, que es también otro... El volvernos un poquito más personas, ¿no?, y el volver a organizarnos de cara a cara, ¿no?, y en la calle, que todos estamos pasando por lo mismo, y al final, si te juntas, está demostrado que desde Gamonal se ha esparcido a toda España... Este lucha y resiste, ¿sabes? Y el tirar para adelante, y esperemos que... Yo creo que espero que haya servido de ejemplo para que cuando pase en otra ciudad vuelva la gente a salir a la calle y protesten igual, a lo mejor no con violencia, si no hace falta, pero oye, si hay que llegar... Si hay que llegar, mira, al final se llega, claro. Pero... El hecho es que hay que intentar hacer las cosas sin violencia siempre, ¿vale? Porque si no, los movimientos, la gente coge miedo y no se va a unir, ¿vale? Si eres un abuelillo o tienes un niño pequeño, no vas a ir a un movimiento violento, ni mucho menos, la gente se va a echar para atrás. Si es un movimiento violento van a ir 4 personas, ¿vale? Hay que dejar claro, pues eso, que no es un movimiento violento, que no es un movimiento político, o sea, que no sea ni no, de ojo, ojo, ni de ojo, derechas, ojo, ojo, ojo, político. Hombre, Sheila, político es absolutamente, ¿no? Otra cosa es que no, o sea, sea parlamentario o que no, sí, esté instrumentalizado por los partidos políticos, que es lamentablemente lo que pasa muy a menudo, pero esto es un movimiento, como lo veo yo, ultrapolítico, porque son gente unida luchando contra un objetivo, que es la especulación y la mafia que hay en los barrios. Que nos dejen de robar de una vez. Eso es, bueno, lo que quería decir es eso, que no haya ningún partido metido en estos movimientos. Y que sea principalmente, pues eso, pacífico, porque si no la gente no se va a unir. Si la gente tiene miedo, no se va a unir. Y lo de Gamonal, pues en principio era pacífico, hasta que la gente se cansó, no nos hicieron caso, y ahí ya, pues digamos que explotó todo, y es triste decirlo, pero si no llega a ser por esos movimientos un poco violentos, pues no nos habían escuchado, ¿sabes? Yo hasta la, sí, si no, hasta no te sacan, la fecha estaba totalmente en contra de los movimientos violentos, pero yo y muchas personas se han dado cuenta que eso te hacen caso por... La repercusión mediática, ¿no? La tiene desgraciadamente estos actos y no todos los demás que hagas. Si tú vas a protestar pacíficamente ante el gobierno, ante la sede del constructor y tal, no te van a hacer ni caso. Pero en cuanto sales tirando piedras a la policía, entonces sales en todos los medios. Eso es un problema que tiene una segunda derivada, que es el estar todo el día pendiente de los medios convencionales. También así que aquí reivindicamos el uso de las radios libres. En Burgos, por ejemplo, está por ahí Onda Expansiva. Cerca está Radio Cuca y ya sabéis que hay una página de radioslibres.info que también podéis consultar. Claro que sí, que se ha inaugurado hace poco, y si no, nos podéis escuchar a nosotros en Radio Topo a través de nuestro streaming en nuestra página. Oye, son las 12 menos 20. ¿Qué te parece si dejamos a Sheila ya tranquilita? Porque pues tenemos mucha más gente con la que hablar, ¿verdad? Le vamos a mandar un saludo muy grande a Sheila, a todos los vecinos de Gamonal y de Burgos y a toda la gente que salió ayer por las tierras estas del Reino de España para protestar contra la especulación y en solidaridad con vosotros. Vale, bueno, y con vosotras. Simplemente deciros, pues eso, que os unáis un poco también para... Vosotros habéis tenido detenidos... 4 detenidos de los que vamos a hablar enseguida, además. Claro, uniros un poco por ese movimiento y eso, que la gente en principio salga a las calles pacíficamente y que esto que ha pasado en Gamonal, pues no se quede en agua de borrajas y que la gente proteste por sus derechos, ¿vale? Que para eso pagamos nuestros impuestos y tenemos nuestros supuestos derechos, ¿vale? Pues dicho queda, Sheila, muchísimas gracias por contactar con Radio Topo en esta mañana, tía. Esperamos que sigáis fuerte, que no intenten meteros la doblada por otro sitio y seguiremos muy pendientes de lo que pase en Gamonal, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. A ti, un saludo, sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao. Seguís escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Ya sabéis que esto es el Cantamañanas, aquí con el guindilla a los platos. Y vamos a volver en 5 minutitos después de una canción, porque vamos a hablar con la gente de Zaragoza que está pues cuidando, ¿no?, de los detenidos. Sabéis que ayer, después de la mani, pues hubo 4 detenidos y que parece que se van a pegar todo el fin de semana en los calabozos. Así que vamos a ver si hablamos con los abogados y nos dicen cuál es la situación ahora mismo. ¿Qué te parece? De acuerdo, pues vamos a intentar contactar con ellos y mientras lo hacemos escuchamos un temazo, ¿no? Se lo dedicamos a toda la gente que ha estado en lucha. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿Sí? ¿Qué nos vas a poner? Pues mira, tengo aquí 2 canciones que las he metido en la carpeta, pero pone track 2 y track 8. Yo creo que la 2 va a ser buena. Yo creo que sí, ¿eh? A la tira. Ya verás. En este caso, la música de Los Malos Tragos y este Causa y Efecto. Y después seguimos con más contrainformación libre aquí en las ondas de Radio Topo 101.8, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Acostumbrado a soportar. Mamá se llevó las pilas, qué cara duran. Mamá se llevó esas pilas, que tanto duran. Yo voy a ser Peter Pan. Quedat sense treball, veig des del balcó de casa a la força judicial. Ja vaig acabar amb tot això, el del conte de Disney no sóc jo. M'he quedat sense treball, veig des del balcó de casa a la força judicial. Ja vaig acabar amb tot això, el del conte de Disney no sóc jo. Si ja no tinc casa, tio, i no puc tornar-te a esquilo, ara és el moment per acabar amb tot. Si la meua filla plora i no puc pagar l'escola, ara és el moment per acabar amb tot. Si ja no tinc casa, tio, i no puc tornar-te esquilós, ara és el moment per acabar amb tot. Si la meua filla plora i no puc pagar l'escola, ara és el moment per atacar de front. Primero desde Madrid, la música de los malos... Desde Madrid, no, desde Barcelona, la música de los malos tragos, perdón. Y ahora desde Valencia, la música de Vertigen y este Spanish Dream. Con ellos alcanzamos las 12 menos 10 minutos de la mañana aquí en el programa Más Natural. Hoy volcados con toda esta movida de Burgos, Regamonal Resiste y los detenidos que ha habido en Zaragoza. Que José, tú sé que sabes mucho más de este rollete, ¿verdad? Bueno, pero realmente no. Luego vamos a hablar con gente que sabe de verdad de esto, con derechos civiles, que son, es la gente que, bueno, hay que recordarlo, que para la gente que está en manis, en concentraciones, en actos, que siempre hay que estar pendiente de derechos civiles, ¿no? Que son la gente que, pues en caso de detenciones, de problemas con la policía, pues son los que nos van a ayudar, ¿vale? Son profesionales que hacen su trabajo muy bien y que hay que recordar siempre, pues que hay que llevar el número de teléfono móvil apuntado y que en caso de detención hay que tenerlo y hay que llamarles a ellos y a ellas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que pasó ayer y una persona pues sí que parece que recurrió a derechos civiles, los otros pues todavía no se sabe muy bien cuál es la situación. Pero bueno, recordamos, derechos civiles. El móvil lo publicamos ayer en el Twitter. Sí, me parece que yo lo retuiteé, lo tengo aquí exactamente en un tuit de @feszzgz, que es el 668895547. Que ahora da igual, ahora ya no llaméis. Exacto, pero bueno, por si acaso, ya sabéis que hay gente profesionales que te pueden ayudar si sueles estar metido en estos ajos, te puede venir bastante bien. Ten el número de los derechos civiles porque además está bien reivindicarlos, ¿no? Que nunca se te olvidan, ¿sabes? Parece que cuando te detienen ya se ha acabado todo. Pero oye, a partir de ahí hay que empezar a luchar. Pero bueno, cuatro detenidos en Zaragoza. Bueno, cuatro detenidos en Zaragoza, pero que suman 19 en el resto del estado. 19, ya había leído 23, pero... Bueno, pues es que esto... Las cifras van bailando, pero sí. Pero claro, diferentes propuestas... que se han celebrado en Aragón, hemos tenido en las tres capitales de provincia, en Huesca, en Teruel también se ha movido la gente, y que sepáis que eso, por ejemplo, leo aquí en el diario disturbios en el centro de Zaragoza, que esto fue ayer aquí, a partir de las 9:30, para los participantes que tenían pancartas y tal, pone que bajaban por el casco. Vamos a explicar lo que pasó en Zaragoza, porque se fue... ¿Tú estuviste, supongo? Sí. Porque estabas aquí. Fue una ratonera. Entonces, lo que pasó ayer en Zaragoza fue que, pues acabada la manifestación, una manifestación tremenda. Tremenda, pero muchísima gente. Bueno, la concentración empezaba en Paraninfo, se salió en manifestación por Paso Independencia, Calle Alfonso, Plaza del Pilar, Delegación de Gobierno. Y bueno, pues de allí se siguió andando pues hacia Paseo Chegara y se subió por San Vicente Paul. Y nada, allí lo que ocurrió fue que llegaron las tocineras cargadicas de policía, y allí fue ya donde empezaron las hostias. Lo que pasó fue que la policía acordonó el centro completamente, es decir, desde todo lo que es el casco antiguo de Zaragoza. Hizo un redil, ¿no? Sí, pues fue zona de caza para la policía. Y bueno, pues con las tocineras, con la UIP, pues sin parar de correr a toda velocidad por las calles, los antidisturbios igualmente, corriendo sin parar, dando porrazos, dando... Bueno, y de hecho es que dispararon también pelotas de goma. Normal, es lo que tienen, ¿sabes? Los antidisturbios van con ese equipo y no dudan en usarlo, como ya sabéis. Pero vamos, esto ha pasado en Zaragoza, en Teruel Teo, en Teruel Leo, en la concentración de Teruel, los asistentes convocados por el bloque crítico, integrado por varias asociaciones y sindicatos minoritarios, rebautizaron un edificio pagado con fondos públicos y en desuso ubicado en la Plaza Domingo Gascón, con el nombre de edificio Gamonal, en homenaje a los vecinos del barrio Burgalés. En Teruel parece que no hubo disturbios de esta magnitud, pero como siempre, en Zaragoza al final siempre se lía, porque aquí la policía, los guapos nos tienen fichados, pero vamos... La cuestión es, tú que los viviste de cerca, mucha gente, ya vemos 4 detenidos, no sabemos ahora mismo si están en libertad o no, o sea... No están. O sea, nos lo dirá ahora la gente de Derechos Civiles, que vamos a hablar enseguida con ellos, pero vamos, también, ya que vamos a hablar de ellos, antes vamos a decir cómo los pillaron. No os penséis que fueron detenciones... No sé, planificadas. Bueno, sí, claro, por supuesto que están planificadas. Pero vamos, ¿cómo lo hacían? Era simplemente a lo loco. O sea, al primero que pillaban, por donde que tuviera un poco de pintas, a ese se lo metían al furgón y a comisaría. Y fiesta. Fueron de caza y cazaron pues a los que se quedaban solos, tal cual. Por lo visto, por lo que se fue comentando por ahí por las redes sociales, lo que nos iba llegando por ahí, pues en Plaza España directamente se bajaron de la furgoneta y pillaron a uno. Vimos a otro que lo fueron persiguiendo por la zona del aseo. Pero así, o sea, gente que pillaban, bueno, pues claro, porque les da igual, ¿no? Esta gente, la policía, son unos cobardes, son unos no voy a decir más adjetivos. Exacto, no hace falta decirlos porque por lo que haga falta. Pero vamos, que quede claro eso, que iban buscando a gente en solitario. Que estés por ahí y ya está, como dicen, como suelen decir, ¿no? Si no hubieras hecho nada, no estarías por ahí. ¿Sabes? Que es esa cuestión de solamente por apoyarlo, aunque no estés metido en el ajo de las protestas violentas o nada, estás por allí... ¿Que no vuelvas a decir protestas violentas? ¡Me cago en Dios! Bueno, tío. Que no, que me cabreo ya, que ya vale. Bueno, la cuestión es, da igual que estés metido en los ajos o no, que tú si pasas por al lado, si te ve la policía, al final te engancha, ¿no? Eso sí. Como pasa en cualquier manifestación. Eso sí. Vale, ya veo que te entiendes. Hombre, pero, es que no. Pero bueno. Es que no podemos decir que fue una protesta violenta porque no lo fue. Bueno, pero ¿hubo actos, sí o no? ¿Hubo actos violentos? Sí, claro que hubo. Claro que hubo actos violentos y fueron protagonizados por unos señores que iban armados de arriba hasta abajo. Además, que eran muchos, vale. Muy bien entrenados. Y de azul, ¿no? De azul y con unas armaduras que dan miedo. Ahí está la violencia. Lo demás es. Bueno, yo creo que hay que decirlo todo, pero bueno, bueno, acuerdo, no sé si te de acuerdo, entiendo cómo me lo dices, tú claro, tienes más experiencia, o sea, en comentar noticias de estas. No, porque luego me dices que soy un marronero, que solo hablo del marrón. No, que va. Pero quiero decir, en términos de escala, por decirlo de alguna forma, la violencia de estos señores y la violencia del paro, del hambre, de la miseria, del no tener el que comer, de no tener dónde vivir, es infinitamente superior a cualquier otra cosa que nos hayan puesto por la tele. A cualquier otra cosa, pero bueno, claro, es que... Cierto es, cuando tienes razón se te da. Yo creo que va siendo el momento, ¿sí?, de hablar con derechos pues civiles. Mira, le voy a dar. Oye, quiero pedirte una canción, que además te he visto por ahí. ¿Me quieres pedir una canción? Sí, te he visto que la tenías preparada por ahí. Ah, vale. Pues ponme la otra escuela. La otra escuela, si la hemos puesto antes. Pero es que ya te lo he visto. Es que, que la hemos puesto antes, venga, pues tío. No vamos a poner dos veces la misma canción, ¿no? No puede ser, venga, pues ponme algo por ahí. Obvio. Pues mira, ahora mismo para elegir tienes a los Tordogordo, a los Chicos del Maíz con Habeas Corpus, a Dani Ro y el Track 14. Venga, pues ponme los Chicos del Maíz. Que esos los conozco. Que te ibas a arriesgar al Track 14, tío. Pues escuchamos a los Ríos Propaganda y este Hasta la Victoria Siempre. Y ahora mismo hablamos con la gente de Derechos Civiles. Sí, señor. Para que nos expliquen cuál es la situación de los detenidos en Zaragoza y qué se puede hacer. No te despegues de la información libre. Gracias a Radio Topo. Bienvenido al grupo más temido. Ríos Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Siguen las ciudades en llamas y pronto va a salir el sol. Si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr. Pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag. Y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, aunque lo disfraces. Tu batucada pacifista no es lucha de clases. Soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir. Tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir plaga, pero que de molte hiciste, nano, la yuta no acaba. Tornantes de vaga, refoque en la retina, de morto de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pot arribar el final, pero a so volentot no en fareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para hallarem al infern. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayos suba de Zaplana, me hacen perder la calma. Habría que fusilarlo, como dijo Auto. El alma, Ana Belén con un trapo recibía la pasionaria, pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué dura es la fama, qué fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana a sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio, jódete. Estas letras me las susurran sueños, ser hijo de que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral. Este terrorismo es un... Son las 11 y 59 minutos. Estás en riguroso directo en Radio Topo 101.8 de la FM. O si nos escuchas por streaming, pues vas a radiotopo.nuestra.org. Hay una pestaña arriba que pone streaming, le da algo, y ya nos escuchas por internet. Seguimos con el tema de Gamonal. Y bueno, pues a ver, tenemos 5 detenciones en Madrid, 4 en Valencia, 3 en Alicante, 4 en Zaragoza y en Barcelona. Que se sepa, 2 como mínimo. Y tenemos al otro lado de la línea pues a la gente de Derechos Civiles de aquí de Zaragoza, y estamos hablando con una abogada que, bueno, pues a la que le vamos a hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuántos detenidos hay realmente en Zaragoza y cuál es la situación en estos momentos? Me parece que no me estás escuchando. Yo creo que sí que te escucha. Hola. Vamos, por lo menos debería escucharte. Hola. Debería escucharte. Según mis teclas te escucha, ¿eh? Hola. O sea que lo que pasa es que no sé. Ay, ay, ay. Sí. Según mis teclas te escucha seguro. Hola. O sea, la tenemos llamando. Venga, pero... pues pon la música otra vez y... No, espera. A ver si nos escucha. ¿Por qué no nos escuchas? Hola, buenos días. ¿No nos escucha? Pues, ¿qué pasa? A ver, has apretado el botón sí, rojo. Sí, pero no oyes que se oye hasta su ruido de fondo. Sí. Se oye el ruido de la calle, o sea... Bueno, pues no sé. La tenemos ahí. Venga, pon otra vez un poco de música ¿sí? y lo solucionamos. Venga, va. Pues mira, encima ahora se calla bajo otros Chicos del Maíz, ¿eh? ¿Has visto? Busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Vamos a ver. Esto es una cuestión ya de honor. Bueno, ¿nos escuchas o no nos escuchas? No, ahora no nos escucha. ¿Y ahora nos escuchas? Hola. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Pues lo primero de todo, muchas gracias por atender aquí la llamada en directo de Radio Topo. Hablamos, como decíamos hace un momento, con una abogada de Derechos Civiles aquí de Zaragoza. Y bueno, yo creo que lo primero de todo es darte las gracias por participar en Radio Topo. Y lo segundo, dar las gracias a la gente de Derechos Civiles que estáis haciendo esa labor que los demás no tenemos ni idea de lo que hay que hacer y que vosotros lo estáis haciendo tan bien. Así que ponle un aplauso de esos que pones, que tienes ahí. Dale un aplauso, venga, ahí. Que se oiga, que se oiga. Muchas gracias y para eso estamos. Bueno, pues ahí se oyen los aplausos. Bueno, pues sí. Y la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuántos detenidos? ¿Qué pasa? Vale, pues ayer hubo 4 detenidos. Uno de ellos al que hemos asistido ya ha declarado en comisaría y faltan por declarar los otros 3. Nos han dicho que no van a pasar a disposición judicial hoy, así que a ver si podemos conseguir que pasen mañana y si no, pues ya tendrá que ser para el lunes. Pero vamos a hacer todo lo posible para que sea mañana. Para aquí, para los que no tenemos ni idea de abogados ni de leyes, ¿qué quiere decir eso de que pasen a disposición judicial? En estos momentos se encuentran en comisaría en Paseo María Agustín y entonces pasar a disposición judicial significa hacer la declaración ante el juez y ya que él decrete la libertad de los detenidos. Entonces, el primer paso es declarar en policía, asistirles allí y luego ya se declara ante el juez para que decrete la libertad. Vamos, que se van a comer se van a comer una o dos noches de calabozo, ¿no? Sí, las dos noches seguro. La de ayer y la de hoy. Joder. ¿Y sanción económica? Bueno. Sanción económica, delitos, no, de momento. Delitos. ¿De qué se les acusa? Se les acusa de desórdenes públicos y de daños, tanto en mobiliario urbano como en coches de la policía, nos han precisado. Y bueno, que... Porque se dañaron los vehículos. He hablado con el chico detenido y las detenciones han sido completamente arbitrarias y aleatorias y sin justificación alguna, porque ellos estaban simplemente participando en la manifestación. O sea que lo que comentábamos antes, que simplemente iban por ahí, al primero que pillaban solo, sí, a la furgoneta. Los han cogido, sí. Y luego también destacar la violencia por parte de la policía. Al detenido que hemos asistido tenía parte de lesiones, tenía contusiones en la cara y la muñeca bastante inflamada. Que se me imagino que será también de las contusiones, porque el parte médico todavía no lo hemos podido leer. Hasta que no pasen al juzgado no nos los enseñarán. Qué terrorífico. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para ellos en términos económicos, en términos de juicios, de lo que sea? Pues es un poquito pronto para hablar sobre eso, porque hasta que no tengamos una declaración judicial y sepamos el procedimiento judicial comience, no se puede hablar todavía de consecuencias. De momento, pues las consecuencias más horribles son que se van a pegar casi 2 días privados de libertad y que con eso ya es más que suficiente. Hombre, la verdad que como susto ya vale. Exacto. Vamos a recordar alguna cosa aprovechando la gran audiencia que tenemos y que tenemos aquí a una profesional. En caso de detención, ¿hay que declarar ante la policía? No. Nunca. Nunca declarar. De acuerdo. Entonces, cuando la policía nos detiene, no tenemos que decir nada. No, absolutamente nada. Y si hay lesiones, pedir siempre que se lleve al médico para tener el correspondiente parte de lesiones. Ahora me están comunicando, ¿sí? Perdona, para que difundáis que los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Ranillas. Bueno. Estaban aquí en María Agustín y ahora los han trasladado a Ranillas. Pues aquí... Probablemente será para que la gente que venga a apoyar, pues claro, no esté en el centro de la ciudad. Sí, pues así es más difícil. La verdad es que esta gente lo tiene bastante bien pensado, ¿no? Y trasladar la Ciudad de la Justicia y la comisaría al Quinto Pino, pues provoca que luego las muestras de solidaridad se hagan un poco más complicadas. Exacto, sí. Otra pregunta que te vamos a hacer. En caso de manifestación y que se prevea la participación en ella de estos elementos violentos, es decir, la UIP, lo que tenemos que hacer es siempre tener apuntado el teléfono del vuestro teléfono móvil, ¿no? El número números de teléfono de derechos civiles y también desde derechos civiles estamos empezando a publicar los nombres de las abogadas y abogados que van a estar de guardia para asistir a posibles detenidos. Entonces es muy importante que se lleven un papel escrito los nombres de los abogados y el teléfono de derechos civiles para que las familias puedan contactar con nosotros y poderles asistir de una manera más psicológica y dar apoyo moral, todo lo que se pueda. ¿Nos lo puedes decir? Que lo pongo ahora mismo en las redes sociales, que lo tengo aquí preparado. Ahora no los tiene. Vale. Bueno. El teléfono de derechos civiles y te lo puedo dar ahora. Dámelo. 688. ¿Sí? Espera que lo busco en un momentito. Pensaba que lo digo, si lo sabe, si lo tenemos ahí publicado en el Twitter. Es el que teníamos publicado de antes. Aquí le estuvimos dando toda la noche eso, publicidad a este número. Vale, me estás diciendo que es este, el 668. Eso, 668. 89 55 47. Eso es. Pues eso, lo volvemos a repetir. 668 89 55 47 es el número para que contactéis con los abogados de derechos civiles aquí en Zaragoza, para todos los que hayáis tenido problemas con las manifestaciones, con estas o con las que surjan, porque suponemos que habrá más, pero vamos. Eso. Esperemos que haya más. Y recordamos que los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Ranillas, allá donde la Expo, para evitar las muestras de solidaridad y para complicarlo todavía más si puede. Exacto. Así que le vamos a dar caña a eso. Pues eso. Y nosotros desde Derechos Civiles hacer todo lo posible para agilizar todo el proceso y que tengan la libertad cuanto antes. Pues muchas gracias por escucharnos. Y como última cosa desde el Grupo de Derechos Civiles, destacar la importancia de las movilizaciones sociales organizadas, que se está demostrando que sirven, que nos alegramos de la paralización de las obras del barrio Gamonal y que adelante, que la lucha está en la calle. Y esperemos y no en el Parlamento, ala, venga. Exacto, y esperemos pues que siga. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, tía, y esperemos que sigáis mucho tiempo dando caña y así de bien. Un abrazo muy fuerte. Eso esperamos. Igualmente, que muchas vaya gracias. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Los gritos y aplausos de nuevo para la gente de los derechos civiles luchando por todos nosotros nosotras. ¿Ves? Tú que decías que la gente no se organiza, ahí tienes un ejemplo de gente, organizada. Dios mío, claro que sí, que se mueven además para apoyar a toda esta gente, que salís a la calle a decir lo que pensáis, a reivindicaros y que no tenéis miedo de nada, pues por lo menos que tengáis esta ayuda para que si me van a enganchar luego no tienes abogado ni nada, por lo menos tienes esta salida, así que una excusa menos para no salir a la calle. Y ahora te voy a dar otro ejemplo de gente organizada. Sorpréndeme. La Asociación de Vecinos del Casco Viejo, de Lanuza, el 15M Delicias... también la Asociación de Vecinos Torrero La Paz emitieron un comunicado el otro día. Métete ahí, busca Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. Sí, aquí en internet. No lo vas a buscar. Vale. A lo mejor en los libros. En las páginas amarillas. Pues emitieron el otro día y Lanuza Casco Viejo Zaragoza. Ahí lo tienes. Ya lo veo. Espera que lo diga con el clic. Pues emitieron el otro día vecinos que se reconocen vecinos y que reconocen en la gente de Burgos, pues gente como ellos, ¿no? Y ahí emitieron un comunicado sobre... No, ese no, el siguiente... Bueno, sí, bye. En apoyo a la justa lucha del barrio de Gamonal, las asociaciones y asambleas de barrio abajo firmantes quieren trasladar el apoyo incondicional a los vecinos y vecinas del barrio Gamonal y a todas las personas solidarias que acompañan en su lucha. No vamos a leer ahora todo el comunicado, pero vamos, lo tenéis en lanuzacascoviejo.es. Baja abajo para ver los firmantes. Dale a sigue leyendo ahí. Pones aquí, ¿no? Ahí. Aquí. Es que, ¿cómo te gusta aprovechar el superordenador de Radio Topora? Que va bien gracias a que tú le metes mano, ¿eh? Asamblea 15M Delicias, Asamblea 15M San José, Asociación de Vecinos... Venecia, Monte de Torrero. San José, Parque Goya Los Caprichos y Lanuza Casco Viejo. Pues a todos ellos muchísimas gracias. Y si queréis ver este comunicado, que sepáis que está en la web de esta asociación de barrio, del Lanuza del Casco Viejo, que es www.lanuzacascoviejo.es. Y el enlace que voy a compartir yo ahora mismito en el Facebook de El Cantamañanas, facebook.com/elcantamañanas, y también en el Twitter, @guindiman y @radiotopo. Seguro que lo retuitea, porque tenemos a nuestro amigo La Saeta Rubia escuchándonos, que es el que se suele encargar de hacer todas estas movidas. Desde aquí le mandamos siempre un saludo muy grande. Desde aquí siempre un abrazo a la grandísima Saeta Rubia, Y ya que están escuchándonos la Saeta Rubia y el grandísimo Pervis Pasco, que también nos ha llamado, y para darle la entrada a unos organizados que están en la oficina, que han venido los almuercívoros, no te lo pierdas, vamos a escuchar a esta banda, Accidente, que parece que últimamente le está gustando mucho a la peña. ¿Y qué? ¿Qué? ¿A ti también te molan o qué? No sé. Yo quería aprovechar para despedirme, para darte... ¿Ah, ya te vas? Sí, ya me piro que tengo... ¿Me vas? Unas cosas que hacer, pero nada, aprovechar para darte las gracias por haberme... A ti. Por haberme acogido en este magnífico programa. Y recordar a la gente que siga escuchando las Radios Libres, radioslibres.info, con todos los podcasts, streamings de Radios Libres y noticias. Y que siga escuchando Retopo 101.8 FM y que vivan las radios libres. Exacto, y si no, ya sabéis a todos y todas que podéis encontrarnos siempre, cuando y donde queráis en internet, radiotopo.noblezabaturra.org, y la nueva web de Radios Libres, que también mola muchísimo. Bueno, ahora dicho todo esto, otra vez gracias a ti por venir, tío, te sales, y por traernos encima llamadas y todo el copón. Escuchamos la música de Accidente y vamos a poner este Amistad y Rebelión, que me ha pedido un tema Pervis Pasco, pero como me ha pillado en mitad del todo el quilombo, pues no me he enterado bien de cuál era. Pero desde aquí, que se mueva y la Saeta Rubia también. Y después vienen los almuercívoros y nos queda mucho más aquí en el Canta Mañanas. No te despegues de Radio Topo. Yao, yo soy Dani Ro. Aquí Menigmático. Y estamos en el Cantamañanas. Bless. La vida son ciclos, un pez que se muerde la cola. El disco en la gramola, la hora que siempre regresa muy a tu pesar. El vaivén repetitivo del camino al hogar. Trabajar se convierte en rutina y ya lo sabes. Vuelves cada día sin pensar en lo que haces. Soportas la conducta de ese viejo cascarrabias. ¿Quién le dio poder para soltar tanta infamia? Mía es la decisión de obviar tu mal genio. Mía la lección de no aguantar tu mamoneo. El día que decida jubilarse lo hará solo, porque solo se quedan los hombres que son vanidosos. Sales y respiras aire limpio, un proceso

de barrio, ¿no? Y, pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho tanto en servicio como en lo que es el almuerzo, tío. ¿Sí? Muy bueno, sí, sí. Bueno, como siempre, ya sabéis que los almuercívoros no les saltan la norma de su dieta de huevos fritos con patatas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, mira. Tú enseguida... ¿Te la has saltado? Que estamos... Sí, tío. ¡Ay, va! No, para la música porque es para pararla. O sea, hemos... Lo merecía, ¿eh? Lo merecía. Hemos tenido invitado... Solo los aplausos. Vale, vale, pues está bien, nos ha costado. De hecho, hay muchas cosas que tenemos que contar de este sitio que nos ha sorprendido, ¿eh? Porque, para empezar, tienen como menú normal, o sea, cosas, comida de aquí normal y tal, luego bastante comida árabe, falafel, cosas así. Y claro, hay muchas de esas cosas que son veganas porque no tienen, pues eso, no tienen nada de productos cárnicos, o sea que tiene alternativa vegana y vegetariana. Ajá, para... Mira. Para almorzar o comer, bocadillos, raciones, ¿no? Cenar y desayunar. No, desayunar. Sí, sí, sí, sí. Todo, todo. Está muy bien. Eso, claro, pues eso, que lo sepan. Y lo de los alimentos también. Lo de la tienda que tienen... Exacto, una despensilla que ponen a la venta productos traídos desde el Líbano. Uh-huh. Y tienen una página web a través del Facebook en la que pueden mirar la carta de precios y tipo de productos que venden. O sea que aparte de alternativa vegana para el almuerzo y la comida, también tienes una tienda que te ofrece productos del Líbano, ¿no? Como podéis, sí. Por ejemplo, el brote vegetal en la Virosta, que ofrece también productos vegetales y sí, veganos. Pues lo mismo, pero en el bar Mr. Dumbo, ahí al lado de la zona. Bueno, pues no lo sabía además, ¿eh? Pues y además mira que tiene un cartel grande, ¿no? Sí. Porque si no recuerdo mal tiene un toldo rosa, ese sí. Bar, ¿no? No, el toldo no me he fijado, es que recuerdo verlo de pasada, nunca me he parado. Panto va, por ejemplo, es experto en toldos y al llegar sí, ya, claro. Ya enseguida lo ha visto pues tiene mucha cara de experto en toldos. Todos los viernes están los toldos. Sabe un poco de toldo. Bueno, el caso es que hay un mostrador, ¿vale? Y son productos, pues eso, que había cosas, porque a mí me ha resultado curioso, por ejemplo, que vendían hojas de parra, macho. ¿Hojas de parra? Sí, sí, sí. O sea, no las uvas, la hoja de la parra. La hoja de la parra. Pero para taparte en plan a Dani Eva, ¿o qué? podría usarse como... Eso ya es para el gusto de cada uno. Como la utilice, ¿no? A ver, pues eso. Todo el mundo ha utilizado alguna vez algo de comida para... Vale, bueno. O sea que había diferentes productos que os podían hacer salir de los huevos fritos con patatas. Sí, ¿qué habéis sí. almorzado? Nos hemos mareado un poco, ¿eh? Al decirnos, ¿no? Que existe un mundo aparte de... ¡Oh! Ha flipado, ¿no? Se nos ha planteado un reto en ese momento. ¡Tengo miedo! Te han abierto los ojos. Ah, cosicas importantes, ¿vale? Nos ha gustado mucho la atención. Era muy cercana, ¿vale? Muy familiar. Nos han tratado muy bien, no como tú que nos pones aquí fogonazos, pero bueno, el fogonazo dice que llaman a la puerta y no podemos subir a abrir. Sube el ucraniano, aparte, gracias, Ucra. Nos han puesto de entrante un... ¿Cómo se llamaba? ¿Fantova? No me he quedado con el nombre. Era un entrantillo así con tomate, pepinillo, cebolla y tal, con salsilla y luego sobre una... Muchas especias. Sí, estaban. Sobre una masilla y tal, así de entrante para comer con pan de pita, estaba muy bueno. Una racióncica de patatas también para alegrar y tal. Uh-huh. Y hemos cogido hamburguesas, ¿vale? ¿Hamburguesas veganas? No. Hamburguesas normales. Normales. Sí, porque las hamburguesas las hacen ahí caseras, ¿vale? Y eso es verdad que las hemos comido y la verdad es que bastante bien. Yo personalmente me ha gustado. Y pues eso, yo he cogido con vegetal, que está bien, es grandota y tal. Pero es la hamburguesa, ¿eh? No, que nadie se... Vale. No. Si es que estaba escribiendo ahora mismo en el Twitter, @guindyman, iba a poner, los almuercívoros nos cuentan su experiencia vegana en el Mr. Dumbo, porque digo, a lo mejor, viendo tantas cosas vegetarianas y veganas, os habéis comido algo vegano y me dicen, unas hamburguesas claro, que están hechas claro. por ahí. Me hace gracia, si no, la saeta rubia, si no está escuchando, seguro que está diciendo, manda cojones. Que hable. Nos hemos enterado después de pedir realmente, porque... Qué tocino. Siendo que aunque nos hubiéramos enterado antes, podía ser muy probable que nos comiéramos igualmente el bocadillo. El caso es que nos hemos enterado después porque hemos visto lo que estaban los carteles, que indicaba de platos culinarios que tienen que ver con la comida árabe. Y es cuando ha venido ahí el caso de que nos ha sacado también el plato y tal. Sí, demuestra que nos han informado dónde van a almorzar. Demuestra, pero bueno. O sea que, aun teniendo mucha alternativa, ya veo que no miréis antes, ¿no? Decir, hamburguesa. No, sí, nos hemos ido a la hamburguesa Mr. Dumbo, que es la especialidad de... Vale, perdón. Hay que decirlo. Perdón. Vamos a ver, yo pienso que dentro de que nosotros vamos a un bar, almorzamos de puta madre y os contamos cómo es el almuerzo. Nosotros vamos a almorzar lo que nos apetezca almorzar en cada día. Sí, claro. Básicamente. Entonces, está muy bien. Siempre vamos a ofrecer información a todos, pero claro, yo lo que voy a pedir es lo que en ese momento. Y además era la hamburguesa que se llamaba el Super Dumbo, que es un poco el nombre de la casa, y dices, pues bueno, vamos a ver su especialidad. Ya no presiones, tío. Muy bien, muy bien. Bueno, vale. La hamburguesa Super Dumbo. ¿Qué tal estaba la hamburguesa Super Dumbo? Que es de estas que lleva huevo frito y todo el copón, ¿o qué lleva? De lujo, sí, sí, lleva. Bueno, a mí por lo menos llevaba la carne, el huevo frito, bacon, y me la he pedido con pimientos. Uh-huh. Y en el caso suyo ha sido con vegetales. Y que os cuente ahora la mía de puta madre. Sí, se puede decir, bueno, muy buena. Uh-huh. Y que te digan ellos la suya, que yo creo que también ha estado de lujo. La mía también ha estado muy buena, la verdad. Sí, o sea, había vegetal. Con pimientos y con vegetales, ¿no? Exacto. Vegetales que no son pimientos. Huevo y vegetal. Vegetales, eso, vegetales no pimientos. Claro, vegetales que no es pimiento. Sí, hay más vegetales, aparte. Vale, de acuerdo. Entonces, tenemos que habéis almorzado hamburguesa con vegetal y con pimientos. ¿Alguna tapita de picar o algo así? Sí, que nos han puesto, que era un plato con una salsa que he hecho con especias y todo. Uh-huh. Que no te suele decir a qué. Lo que está, ha explicado. Ah, vale, pero, sí, pero sí. Es lo único que habéis pillado. No habéis probado ningún de esto de que. Un nugget de tofu o algo, nada, ¿no? Y unas patatas bravas. Sí, se han sacado. Vale. Exactamente. Muy bien. Esto en cuanto a la comida. La decoración del bar Mr. Dumbo. ¿Qué tal estado? ¿Qué tiene por ahí? A ver, a ver. Es muy clásico. Sí. Tiene cuadros suyos recortados de recortes de cuando han salido en el periódico. Uh-huh. Tienen también por ahí también cosas de la despensa que han metido ahora en la tienda. Y luego pues la publicidad de sus propios platos, de que hacen, de las tapas y eso. Y vale. Pero nada que se salga así de lo normal, ¿no? Yo creo que no. Normalico, normalico. No tiene ningún Dumbo por ahí. Porque ¿habéis preguntado por qué se llama Mr. Dumbo? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Porque le gustaba la película. Ah, porque le va el rollo, ¿no? Es que Guindilla siempre se piensa que no, es que en realidad viajé a una montaña que no sé qué y maté a un dragón que se llama Dumbo. Pues ¿sabes? A lo mejor. No es así siempre, ¿sabes? A lo mejor tenía una connotación sexual, no lo sabemos. Pero siempre hay que preguntar, siempre hay que preguntar. Sí, no, lo hemos preguntado porque, de hecho, ya les he dicho a estos, mira, el Tabas este seguro que nos dice que pensemos a ver, claro, porque si no nos preguntará. La decoración es lo que hay, claro que sí. ¿Qué más? Hemos hablado de la comida, hemos hablado de la decoración. ¿Qué más falta decir? El trato habéis dicho que estaba también bien, nos ha gustado. Sí. El trato habéis dicho la que es muy bueno. Mira, muy bueno, sí, sí, muy cercano. Por decir siempre, por decir alguna cosita, ¿ves? Por ejemplo, una cosa que realmente yo prefiero de otra manera es que las gaseosas siempre las ponen con la botellica pequeña de gaseosa. Yo prefiero que sea por lo menos de un litrico. Porque eres gaseosero. Tú eres gaseosero bastante. Sí, sí. Es muy de estropear los vinos. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. De hecho, incluso a veces le echo un poco de migas o restos de la Coca-Cola. Bueno, no sé. Ceniza y tal, que dice que sube más. Para que coja sabor. Bien, bien. Vale, o sea, vino y todo acorde. Muy bien. ¿Qué más nos queda? Nos queda decir el precio, ¿no? Chicos. Sí, 18 pavos. Pavos 18 mornas para 3 almuerzos. Euros en español. Tres almuerzos, los 3. Un cariñena. Ya le hemos dicho una a una revoltosa. Sí. Y además ha invitado a la cosa revoltosa, las tapas y el café. Así es revoltosa, ahí me mola. Y ya le hemos dicho al Fantova. No, cafés. Cafés. Café, bueno, café, café no carajillo. Dos cafés y un zumo. Dos cafés cada uno. Dos cafés y un zumo. Cada uno. Exprimido, ¿eh? Recientemente. ¿El café o el zumo? El café, por supuesto. Y vale. Ya le hemos dicho al Fantova que aunque lo haya pagado él, que luego ya esto te lo pasa a ti y así sí. Tú siempre. Sí, luego lo dejas, que hablamos de cuentas. Lo tienes que dejar en el corcho que hay fuera, en Radio Topo, lo pones. Vale. ¿Sabes? Le pones almorcívoros han dejado a cuenta. He contratado ya a un cobrador del 18 ahí, euros. Lo tenemos aquí. Buenos días. Buenos días. Muy bien, entonces, 18 para los tres, hombre, 6 euros. Hamburguesa, pataticas, muy bien, café, vino y gaseosa como para una boda. Yo creo que está bastante bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A nosotros estamos bastante contentos. ¿Sí? Sí. ¿Eso es por el vino por el general? Por todo. Por todo. No, la verdad es que sí, lo recomendamos porque, bueno, vámonos. Yo creo que hasta podemos decir la nota a la vez. ¿Sí? Sí. Sí. Así en un acto de prueba de fe, porque esto no te pienses que lo preparamos ni nada. O sea, esto sale. Yo no me esperaba decir una nota. Tú me lo has dicho y hay dicho, que decir nota. Que decimos nota. Venga, sí. Decimos, venga, va. Pues. Sí, sí, de acuerdo, tranquilos. Creo que si no me lo voy a Espera, que hago el redoble primero, ¿vale? Venga. 9. Hostia, un 9. Un 9, sí. Habéis saturado. Ha llegado, sí. Habéis saturado. Pero no lo hagas adrede. Habéis salido por fuera de la mesa, que me echan la bronca. O sea, claro, no os paséis. Yo intento que no saturéis nunca y os pasáis un montonazo, ¿sabes? Es que un 9 es un 9, macho. Un 9, un 9. Sí, sí, sí. Pero se puede decir desde lejos un 9. Pero veo que. Quedará más claro. Veo que se ha dejado huella, ¿no? Porque mira que, aun saliendo de vuestra dieta de huevos fritos, que ya es raro porque tenéis una cara de huevo frito, ¿verdad? Pero es que no se puede perder. A la plancha, entonces. Ah, claro. Sí, es eso el defecto que tiene el bar. Es verdad, para los auténticos legendarios huevos fritos con algo y patatas. Mm. No. Ahí no. Mm. Vale. Pues ya lo sabéis. Si queréis almorzar una cosa que no sean huevos fritos con patatas como lo de normal y jamón pasado, os podéis ir al bar Mr. Dumbo, que ya veis que tiene una calificación de 9 en el ranking almuercívoro, ¿eh? Que sí. Es bastante, bastante heavy. Exactamente. Una pregunta que me surge, almuercívoros. Siendo que habéis ido a bares que tienen alternativas veganas y aún así habéis caído a la carnaca, seguro que muchos oyentes y muchas se preguntan si vais a volver a hacer un almuerzo vegano o vegetariano como el que hicimos cuando vinieron aquí la Saeta Rubia y Pero Ispasco. Desde aquí un abrazo, que nos oyen. ¿Os vais a atrever otro día a hacer una dieta de estas, pues, ligerita, ¿sabes? Sí. Hombre, sin matar, no. Sin matar ningún animal ni nada. No, ¿os vais a atrever, claro, o qué? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Pero cuando... Sí. ¿Cuándo? Si hoy has visto un bar que tenía de todo. ¿Sabes? Eso, ¿cuándo? Pues, es cierto que hemos actuado tarde ante la situación de... No, vamos, hemos encontrado el vegano. Te has enterado justo según le estabas pegando el primer bocado. No estabas y has dicho... Anda, y no, toda esa barra llena de cosas vegetarianas. No, yo ya lo... A ver. Justo ha sido así, ¿no? Sabes, ha cantado ya y todo por la barra poniendo vegetarian, no comas nada más que vegetarian. Tenemos carne, pero no la comas. La camarera iba con traje de lechuga, ¿sabes? Qué fuerte. Bueno, pero eso, o sea, os vais a animar, veo, ¿no? Y de hecho le hemos ido a pedir una hamburguesa. Pero tengo vegetariano, ya una hamburguesa. No, y vegano, ¿quieres un poco? No. Y nada, y tú, cabezona, hamburguesa, ¿no? La gente nos miraba mal y todo. Pero la tapa esa que hemos comido era vegana. A ver, una tapa para tres, ¿no? Hay, o sea, que... hay que decir, guindillón, que a mí, yo personalmente le he dicho, oye, ¿qué me recomiendas? Me dice, cógete la Super Dumbo vegetal. Y es la que me he cogido. Bien, o sea, que le has hecho caso y te ha salido bien la jugada, caso, ¿no? Le he hecho caso, que hasta Fantoa se ha sorprendido y me dice, ¿eh? ¿Le ha hecho caso? Pero sabías, que vas a coger otra cosa. ¿Qué fue? Bueno, pues vale, pues algo más que comentar sobre el almuerzo de esta mañana, almuercívoros, alguna movida que os haya surgido, como siempre, alguna tontada, tal, o algo, o cerramos aquí. Aparte, a mí me ha dado una alergia de lujo de camino, macho, y voy con la alergia aquí. Muchas cosas. Que te ha dado una alergia de lujo. Sí, sí, al lujo, una alergia a lo lujo, porque... De repente viniendo hacia aquí, como sí, lo has notado. Sí, sí, que tiene porque llovía a lujo por la calle. Ya se lo olía. A caerme los ojos es cuando empecé a tener un montón de alergia. Sí, sí, además no lo ha dicho. Pasando. Vale, o sea, y además es lo que hablamos en el programa, que es lo que como que tienes, que a lo mejor tienes alergias, ¿no? Pero que no te han hecho las pruebas por si acaso te salen más, ¿no? Eso me dijeron. Sí, sí, sí, sí. Me quedé pillado, me dijo, ve, yo. Sí, sí. Si no tienes muchas alergias, no son muy fuertes, y no tienes mucho interés, pues a ver qué es. Yo no me la haría porque igual luego tienes alergia a algo más, claro, que ahora no tienes. Claro. Te dijo, dije, ah, pues, oye, no, si al final tengas o no tengas, siempre se soluciona igual. Con un antihistamínico, cuando lo tengas y ya está, no hay más. Y miau, bueno. Es eso del, me dijeron. Es del rollo de si te viene la alergia, no, tú no le hagas ni caso. Y así. Si la alergia, si no le haces caso, no te molestará. Si te está colgando el brazo, no te preocupes. Claro. Te echas así para arriba, te pones una venda y ya se te curará. Y ya está, y ya está. Claro, pues que sí, pues ni más sí, que también es verdad. Me quedé ahí con eso. Vale. Dicho todo esto, son las 12:30 y ahora mismo me estaba estirando para aquí detrás. Es que no es momento de hacer aeróbic, ¿eh? Ahora mismo. No es momento de hacer aeróbic, pero para despediros quería poner un tema y me he acordado ahora, he dicho, madre mía, pues han venido los mil motivos, ¿por qué no pongo un CD de mil motivos? ¿Sabes? Hombre. Pero justo he echado la mano y me ha caído más a la mano el de la perdición, que sé que al chat le gustan bastante, ¿sabes? Y por ello, a ver, ahora cuando quiera mi CD... Mi CD, arrancamos con esta banda de Ateca, que hizo un discazo este Culpable, para despediros. Y después voy a recibir a mi compadre Marshall, que está al otro lado de la pared, que ha venido con gente para traer al Cantamañanas de hoy. Que hoy el programa viene cargado de un montón de gente. Nos hemos saltado las movidas científicas, el conspiranoico y todo el copón, ¿vale? Pero hoy tenemos un montón de entrevistas que a mí me gusta mucho, está muy bien. Nos vamos con este tema, que es el Con el corazón de la perdición, que a mí me encantó. Míralo, ¿cómo le meten? Y después seguimos con más en esta media horita que nos queda en el programa más natural. No te despegues de Radio Topo. We'll be right back. bombardeos en Irak y un bombe a una aniquilación. Mueren mil personas por la vida de un cabrón. Los soldados en Timor destrozan la tienda de papel, convirtiendo en mierda el único sueño de Mohamed. ¿Cuánto Dios y ya no lo ves? Unos mueren de hambre y otros se mueren de sed. Con el mundo a cuestas, solo saben mandarlos a la mierda. Dios, con el corazón. Desde Ateca, la música de la perdición y ese con el corazón. Y con su música llegamos a las 12:36. Tiempo para que le demos los buenos días y los gritos y aplausos al grandísimo Marshall. Buenos días, Marshall. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, no tan bien como tú, que vienes espléndido por las mañanas. Sí, yo vengo, bueno, vengo un poco remojado porque vengo de hacer deporte y bueno, aquí estoy. Tú siempre corriendo por ahí, ¿no? Bueno, hoy pedaleando un poco. Ah, pero bien, bien. Me he ido al sitio que llaman el Barrio del Comercio. Para quien no conozca Zaragoza, es un lugar. Esto está al lado de San Juan de Mozarrifar, justo antes. Sí, señor, debe ser de las pocas personas que sabe dónde está ese sitio. Bueno, yo vamos. Sí que sé que está ahí. Pues vamos, ya te has hecho buena ruta, ¿no? Sí, es un poco la Zaragoza desconocida. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que si algún día queréis salir a correr por la Magdalena, podéis ver a Marcia a lo mejor corriendo por los barrios, yendo por algún sitio para otro. Y también ya sabéis que lo podéis escuchar todos los jueves de 8 a 9. ¡Bien! ¿Se ha acordado? ¿Sí o no? Me pongo los aplausos para mí. Los jueves de 8 a 9, el Acratador, más de 25 años ya dando caña en las ondas. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿por qué ha venido hoy Marshall y una amiga suya, Paloma, que no quiere hablar? ¿Por qué has venido hoy al Cantamañanas, Marshall? Cuéntanos. Bueno, yo había venido para anunciar que, bueno, pues como esta es una radio donde pues hacemos de todo un poco, lo mismo hablamos de política que de fútbol. Bueno, de fútbol no tanto, pero vamos, pero bien se podría. O sea, también se podría. Hay emisoras que retransmiten, bueno, como nuestros amigos de Radio Cuca, retransmiten el baloncesto todos los sábados y domingos, por ejemplo, uh-huh. Es una radio libre. O sea, lo único, claro, supongo lo radiarán de otra forma. Para eso son radios libres, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, como podríamos hacer nosotros también un programa o uno de cine. O podemos hacerlo de poesía, por ejemplo, que de eso es de lo que va un poco. Y es que en esta ciudad, todo, pues cada X tiempo, cada mes, en un bar que se llama El Zorro, pues hay un cabaret poético. Y es que, bueno, aunque algunos como yo seamos un poco ceporros con este tema, pues sí que hay gente que hace un montón de creación, de cosas en esta ciudad, y que no necesitan estar ahí metidos en un montón de instituciones, sino simplemente hacen lo que les gusta. Pues, bueno, hay gente que hace poesía y gente que recita muy bien. Y nada, a propósito de eso, vamos a hacer un par de programas que escucharéis en breve en esta emisora con gente que monta lo del cabaret poético. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a hacer con la colaboración de la persona muda que está por aquí. No es muda, puedo especificar que habla. Pero bueno, creo que quiere hablar ahora. Pero la cuestión es que vais a hacer un par de programillas grabados para meterlos, sí, después en Radio Topo con estos poetas, ¿no?, que se suelen juntar, como ya has dicho, en el cabaret poético del Zorro una vez al mes. Una vez al mes. ¿Dónde nos podemos enterar? En la web del Zorro, supongo. Pues supongo que en la web del Zorro, y si no, pues bueno, ahí pasándoos por el Caracol, que es donde está este garito. Claro que sí. Claro, bueno, que sí. Veo que le haces a alguien entrar con la mano y no sé si ha venido ya, porque estamos, vale, esperando a estos poetas, pero han dicho que a lo mejor se han ido de carcha, ¿no? A lo mejor se han ido de juerga. Algo dicen que... Y veremos si vienen o no. Entonces, yo quería sentar también a los almuercívoros para hacer con vosotros alguna movida científica o algo, pero deben estar bebiendo o jugando a las películas, que son muy de jugar las películas mientras estamos en la radio. Entonces... Bueno, o de montar películas. O de montar películas. ¿Qué te parece si mientras esperamos a estos poetas que han de venir para ayudaros a vosotros a grabar esta historia, ponemos una canción, intentamos entrar a los almuercívoros y hacemos las noticias locas todos juntos? Claro que sí. Para pasar por lo menos este ratico, nos quedan 20 minutos de programa. Esperemos que los poetas lleguen antes de que se acabe. Y si, no, pues lo escucharéis grabados aquí en Radio Topo. Y si no lo escucháis en directo o por la radio, ya sabéis que podéis seguirnos siempre, cuando y donde queráis a través de nuestra página web radiotopo.noblezapaturra.org, en nuestro Twitter @radiotopo y también, por supuesto, en @guindiman y en el Facebook del Cantamañanas, que ahí lo dejo. Por supuesto. Claro que sí. Y si no, en la página del Acartador, que juraría que también tienes WordPress, ¿no? Sí. Si no me recuerdo, si bueno, no recuerdo mal. También es en Nobleza Baturra, el acartador.noblezabaturra.org. Pero bueno, salimos por ahí en muchos sitios. Bueno, y esta semana se ha presentado una web que es radioslibres.info. Sí, señor. Donde estamos, pues, un montón de radios de todo el estado coordinados y bueno, y que hay gente, pues, desde Granada, los de Radio Almaina, están los de Radio Cuca, que los hemos nombrado antes en Asturias, radios de Barcelona. Bueno, pues, un poco para que veáis que hay muchísima variedad y sobre todo, bueno, hay gente que ninguno somos profesionales, bueno, somos profesionales de lo nuestro, que hagamos en nuestra vida laboral, pero que, bueno, yo pienso que hay una gran calidad, ¿no? Sí, sí, sí, y ahí está esa página, radioslibres.info, si no recuerdo mal. Sí, señor. Y que sepáis que también en Twitter, cada vez que hashtagueéis, se dice, pues, etiquetéis, ponéis un hashtag radioslibres, irá a esa página para que todos y todas el mundo de las radioslibres lo veamos. Dicho todo esto, 12 y 40, un temazo desde Zaragoza de los Tordo Gordo que empieza diciendo eso del... No somos esclavos, odiamos su ley. Tordo Gordo desde Zaragoza, que me acelero ya. Y empiezan las noticias locas dentro de nada. No te despegues del Canta Mañanas. No somos esclavos, odiamos su ley. Todos juntos vamos a vencer. No somos esclavos, odiamos su ley. No somos esclavos, odiamos su ley. Somos esclavos, odiamos su ley, alcemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley, todos juntos vamos a vencer. Nuestro suelo es la acera, somos gente cualquiera. A veces caemos en malas maneras, impulsados por la rabia que nos come la vida entera, haciendo que sea una puta condena. Nuestra arma es la palabra, no hay antibalas que la frene. Vendemos la verdad, por mucho que lo niegue, salgamos a la calle a luchar por lo que es nuestro. No valen las excusas ni los pretextos. Ahora es el momento que se entere el gobierno de que ya estamos hartos de vivir en su infierno. Se rían de nosotros, de pagar sus errores, con distintos collares. Ya no queda bolsa para tanto mangante, pero estos visten de traje en vez de blanco guante. Mientras duermen en el Senado, dicen que arreglan la cosa y se han llevado la escalera para salir de la fosa. No somos esclavos, odiamos su ley, hacemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley, cuanto más alto más para caer. No somos esclavos, odiamos su ley, hacemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley, todos juntos vamos a vencer. No somos esclavos, odiamos su ley. No somos esclavos, odiamos su ley. No somos esclavos, odiamos su ley. No soporto que nos traten como escoria, hombres, mujeres y niños. ¡Hasta la polla! Sabemos lo que pasa, no nos falla la memoria. Unidos obreros del mundo, ¡hasta la toya! Los políticos ignoran nuestra ira, juegan al monopoly poniendo precio a la vida. Pero es de realidad, aquí nada es de mentira. La guerra acaba con la paz y el hambre con comida. Contaminan nuestras ganas de vivir, ellos contaminan, gobiernan con la mentira. Nuestros muertos caídos no descansan en paz. No daremos la batalla por perdida. La voz de los despiertos no callará nunca. Esa es nuestra arma de destrucción masiva. Ellos matan nuestros sueños de libertad. Nosotros despertamos con la verdad viva. No somos esclavos, odiamos su ley. Alcemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley. Cuanto más alto más para caer. No somos esclavos, odiamos su ley. Alcemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley. Todos juntos vamos a vencer. Ocupa lugares. Únete, únete, no nos falles. Pasa de los medios de desinformación. Grítales, grítales, que corra la voz. Expresa lo que piensas, pinta paredes. Libérate, libérate de sus redes. No te creas más ya su sermón. Todos juntos somos legión. No somos esclavos, odiamos su ley. Hacemos nuestras manos contra el poder. No somos esclavos, odiamos su ley. Cuanto más alto, más para caer. No somos... desde Zaragoza, la música de Tordo Gordo. Os recomiendo que os descarguéis su maqueta por toda la pata, que la tenéis en internet. ¿Os molan los Tordo Gordo, chicos? Mola Tordo Gordo. Están metiéndole caña. Suena gordo. Claro que sí. El Tordo. Un cuarto de hora que nos falta para acabar, lo que significa que tienen que empezar esta sintonía. Si algo te hace gracia, pones LOL. Va, wow. Chicos, lo sabéis. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me... ¡Oh, qué flojos estáis! Bueno. Esto es que te ríes. Pues ya con vosotros tres sentados, que el ucraniano no sé dónde se ha ido. Está abriendo la puerta. Comenzamos. Y esta noticia seguro que te gusta a ti, porque tú eres muy de ver series en internet y esas movidas. Sí, a ti te va el barro. ¿Te gusta Breaking Bad? Breaking Bad mola. Breaking Bad mola. Pues mira la noticia que encontraba esta semana en el de Nuevo México. Dice, a los narcotraficantes de Nuevo México se les ha ocurrido añadirle un tinte de color azul cuando preparan metanfetamina para promocionar su producto gracias a la exitosa serie de televisión Breaking Bad. Otra curiosidad de la noticia es que donde los investigadores federales han encontrado esta droga ha sido precisamente en la región de Four Corners, lugar donde se rodó la serie. Y venderá más encima. Lo que pasa es que dice que el colorante azul pues hace que la meta sea todavía más mala de lo que es. Por lo que siempre recomiendan que os cocinéis vuestra propia metanfetamina si os la cocináis vosotros y si no nos metáis directamente. Yo, por ejemplo, cuando me iba a echar un vaso de leche, decía a mi madre, oye, te da igual que le eche un poco de pintura roja azul, tal, para que te... Me dice, no, que es malo. O sea, yo creo que no será bueno echar un tinte, ¿eh? Con todo lo que lleva la metanfetamina y todas las drogas sintéticas, calcula que tampoco es de más. Pero la cuestión es... Claro. ¿El qué? ¿Perdona, Marshall? Que ese micro se oye un poco... Que igual si le metes Titan Lux, peor no te va a sentar. No, a lo mejor es de lo menos peligroso que llevaría. Lo que me hace gracia es pensar si... ¿Qué fue antes? Si la droga de Breaking Bad, a lo mejor esta ya estaba por ahí, ¿sabes? Y uno de los guionistas de Breaking Bad se metía de esto, ¿no? Y decía, ay, esto es un filón, ¿sabes? Sí, tenemos que hacer meta azul. No sabemos qué fue antes. Pero vamos, que lo sepáis que muchas veces la ficción viene a la realidad. Exacto, o al revés. Pero bueno. Venga, seguimos más. Un suéter tecnológico muestra emociones a través de las luces. Toma ya. Sí, además os lo puedo poner en el enlace que tengo aquí colgadito en mi guión. Y lo vamos a buscar en la web para que veáis cómo funciona este jersey de luces. Porque la cuestión es... ¿La ropa debería ser inteligente? Pues hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que sí, es así, ¿vale? ¿Qué han hecho? Le han puesto unos sensores a un suéter, que es así un poco marcianote, ¿vale? Y aparte lleva un sensor en la mano, ¿vale? Que te mide las pulsaciones y tus cosas internas, no sé qué mide exactamente, pero refleja cómo te encuentras. El frío y ¿vale? el calor y eso, ¿no? Bueno, el frío y el calor no, más bien si estás cachondo, triste. Claro, exacto, si estás triste, es azul. De hecho, los japoneses inventaron ya algo parecido, que eran unas orejas de conejico, que también se chafaban. De conejo, de gato y de perro. Y hay también cola. Hostia. Pues mira. Y se maneja. Es verdad, la cola, sí. Y se maneja con el cerebro. Cuidadito, el Neko Mimi. Sí. Era como una diadema que se ponían así y las orejas. Yo creo que tanta ropa. Y la gente, si estás triste o estás contento o estás curioso. Exacto, la cuestión es que esta no es japonesa. Esta la ha sacado la compañía Sensory de San Francisco en Estados Unidos de América, que ha creado esta prenda de alta tecnología, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también puedes decir que estás cabreado y se me pone el jersey rojo, que a lo mejor te piensas que eres un Goku o qué, ¿sabes? Porque ¿qué más te da? Yo me refiero, la ropa inteligente, macho. Al final vamos a ser tontos perdidos. Tenemos tantas cosas inteligentes, macho, que claro, no van a usar al... ¿Para qué? ¿No? Es el rollo, ¿para qué? ¿Cómo se siente? Se te pone el jersey rojo. Pues mira qué bien, ¿sabes? O sea, el que me está viendo a un kilómetro sabe que estoy cabreado desde que vengo. O triste. A ver, bueno. Señala. Y además, además es un jersey que hay que decirlo. Comodísimo. Es marciano de copos. Comodísimo, bonito, sí. Bonito, bien. Ole y ole. Bien. Y además, para dormir en el autobús, así me encanta. Sí. Parece una especie de prenda de amianto. Sí, sí. Un enyesado así malo que te han hecho, que te has torcido el cuello. Es un traje para ir a buscar residuos en Fukushima, ¿sabes? Algo así. Pero vamos, pues ya lo sabéis, ropa inteligente, que estamos en la era del que todo sea inteligente, pero bueno. Escasez. Otra noticia loca de esta semana, y no sé si habéis visto esta nueva moda de Corea del Sur, el mukbang. El Mario es el experto de esas cosas. El mukbang. Yo ya hace años que sé de esto y ¿sí? A mí no me es nada nuevo, la verdad. Sí, el Mario lleva tiempo además. Pues vosotros además seríais muy propensos a participar en esto del mukbang, ¿eh? Porque no lo habéis oído. A mí pero, me suena a peli porno o algo así. Sí, suena, pues no, parece. Yo vi la de Mokban 2. Pero, está guay. Que pega muchas hostias. Pues ah, mira, no, mira, pues no. Consiste en esta moda de Corea del Sur en la que hay gente que se graba comiendo. Se graba comiendo, pero comiendo cantidades absurdas de comida, un mogollón, un mogollón. Y hay gente que paga por verlos y hay gente que apuesta y todo a ver si se lo come. Esta chavalita que estamos viendo en el vídeo que ahora compartir en las redes sociales, es una chavalita que además está fina, está coreana, sí, sí. Y se va a poner hasta las patas porque tiene en la mesa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5 platos, 8, una, 8, paellera, una paellera, un bol gigante. Pues esta chica se puede pegar ahí 6 horas comiendo tranquilamente, ¿sabes? Y paran y todo, ¿eh? Y van comentando lo rico que están las cosas y tal. Pues los coreanos se han enganchado a esta mierda. ¿Pero estás en lo cascan 5 minutos o qué? No, hombre, te han dejado 5 minutos de vídeo. Si lo cascan 5 minutos sería todavía más preocupante. Yo así también te lo hago, ¿eh? Pero la cuestión es, ¿hay gente enganchada? ¿Pensabas que las webcams de estas de pagar eran solo para porno? Pues no. Hay gente que paga por verte por comiendo. O sea, sí, y sí. Nosotros estamos perdiendo. Mario, estamos perdiendo el tiempo aquí. A lo mejor los almuertívoros podrían aprovechar la idea, ¿eh? Sí, ¿sabes? Sí. Y ponerte grabándote. A lo mejor había gente que pagaría por veros comer. Ahí, bueno, haciendo el cerdaco ahí, ¿sabes? A ver, ¿tú cómo te piensas que comemos, macho? Es que yo no me lo pienso, yo lo he visto. Estás sacando una imagen que cuando lleguemos a un bar la gente se va a salir corriendo en plan de... Oh, no, no lo sé, pero tampoco pagaría por verlo, la verdad. Yo no lo pienso, yo os he visto. O sea, pero vamos. Pues ya lo sabéis, la moda del mukbang. Si alguno es friki de ver a gente comiendo, pues ya lo sabéis que ahí lo tenéis. Muy bien. Más noticias locas que encontraba esta semana. Cibercafés. Chinos contratan mujeres para que hablen con los clientes. ¿Qué pasa con los chinos, tío? Y con los japoneses y con Hong Kong. ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué pasa ahí? Pues es una idea muy buena, ¿eh? Decía el titular, los cibercafés en China han tenido una muy buena idea para tratar de que sus clientes aprendan a socializar un poco, aun cuando se pasan horas allí enganchados al Counter Strike, al WoW, a lo que demonios jueguen ahora la gente en los cibers. Para eso han empezado a contratar jóvenes estudiantes bastante buenas y que lleven bastante poca ropa. O sea, lo que es bien, ¿sabes? Pues bien, una chavalita con poca ropa que, como los cibercafés, pues tienen más afluencia de frikis machos, ¿no? Porque las chicas no suelen ir a los cibers, pero los chicos sí, que están ahí, ¿no? Pues dicen, ¿para qué vas a buscar porno? Te ponemos nosotros una estudiante buena y así vienes y hablas un poco con la excusa. Dice, vienes a hablar, unos cojones, vienes a hablar, a socializar. ¿Pero qué os parece? Es una buena iniciativa, ¿no? ¿Nos molaría? Yo creo que, para empezar, el decir eso, que el sitio es habitual de frikis y tal, es como decir frases como que todas las mujeres conducen peor o que cosas así. O sea, no tiene por qué ser así y no es así. ¿No? ¿Tú crees que los cibers no están mayormente poblados por frikis de informática y esas cosas? Mayormente puede ser, pero te quiero decir que es un poco, yo qué sé, clasificar a esa gente y etiquetar. Perdón a todos los visitantes de cibers de España. Han venido aquí dos a pegarte. Sí, bueno, pero sí que es cierto que no todos los que van a los cibers son frikis, ¿ves? Verdad. Pero bueno. Pero bueno, sí que yo creo que sí que es una buena idea. ¿Qué cojones, no? O sea, traen a molaría, una ¿no? tía y jamona para hablar contigo y tal. Pues perfecto, me parece bien. Habrá uno que diga, quita, joder, no me van a matar. Eso sí. Ahí sí que estarán los tradicionales de, ¿cómo me quitan vidas? A lo mejor hay... No te distraigas, macho, que te estás dando la y otro. Oye, ostras, lo tengo con la moza, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor pierden algún cliente y todo, ¿no? Diciendo, es que ya no se puede jugar tranquilo. Ya no se puede jugar tranquilo. Estás ahí, le estaba tirando una granada al otro y estoy mirando a la tía empanado. El las tetas en la cara, ¿cómo? El típico que tiene novia y se va ahí de escapada de, venga, que así me deja tranquilo. Me cago en Dios, y ahora tengo aquí a una. Ya te digo, encima de eso, dile a tu novia que me voy al ciber. ¿Al ciber? ¿Dónde está la pelandrusca esa? Nada, tú te quedas en casa. Tranquilo, te compro un ordenador. Venga, chicas, que nos da tiempo para una más y la frase. Me parece que no nos va a dar tiempo, Marcia, a pillar a tus compadres de la poesía. Están aquí, pero... No sé yo. El último titular que me sorprendía. En este caso, otra vez en Corea del Sur. Park Euseon, un nuevo caso Semenya, que no sé quién es, desata la polémica en el fútbol. ¿Por qué? Porque una jugadora de la Liga de Fútbol Surcoreana resulta que parece... Tiene mucha pinta de que es un chico, ¿vale? Tiene mucha pinta de que es un chico, os lo digo así. Entonces, os voy a poner aquí el enlace para que veáis la foto y vosotros en el Facebook, bueno, en el Facebook, en internet, podéis buscarlo también. Si ponéis Park Euseon, veréis la foto de esta chica. Os lo voy a poner aquí para que flipéis, porque la verdad es que tiene mucha pinta de que no es una chica, ¿vale? Yo cuando vi la foto, dije, hombre, Pues la verdad es que está pillado por los pelos. Esta es la foto. Esta es la foto. Bueno. Yo os digo, a mí no me lo parecía. A mí no me lo parecía. Entonces, ¿qué pasa? Dices, pues a lo mejor está justificado que sospechen. ¿Por qué? Porque esta chica de 26 años ha marcado 22 goles y es la pichichi de la liga. Ah. Y está mandando a todos los equipos a la mierda. Entonces están diciendo, que esta chavala de chavala tiene poco. Tiene poco, entonces hay que investigarlo. Yo decía, bueno, pues a lo mejor sí. Pero ¿qué pasa? Que es que esta chavala ya ha tenido este problema con anterioridad, porque a los 15 años ya jugaba al fútbol. Y ya tuvo que ser sometida a una prueba de sexo. Calculad lo que es esto, ¿eh? Que tú vayas vestida de chica, toque pone y te digan que yo no me lo creo. Ven aquí, a ver si te echo la mano. ¿Sabes? Te echo la mano, a ver si tiene, a ver qué tienes ahí. Dices, ya es, ya jódelo, es, ya ¿sabes? Es preocupante. Estos son como los científicos esos que saca siempre. Sí. Vamos a ver una semana masturbándose, no sé qué. Tal. Pues ya, del ya. rollo. La movida es que esta chavala ya pasó la prueba en su día, ¿sabes? Ya le tocaron lo que viene siendo el temario y ya dijeron, es chica. Vale. Pues ahora, 11 años después, vuelta al asunto. Claro, que es que dice 74 kilos. Bueno, claro, pero vale, un 80, metro, un 80 de alto, 74 kilos, lo que hablamos. Ha metido 19 goles en, en 22 partidos. Yo qué sé. Y la cara y la foto ciertamente te deja, a mí por lo menos, es este, ¿eh? O sea, no es la otra, que la otra puede decir, es una chica con el pelo corto. No, no, esta, perdón, esta, pero es que parece este. O sea, yo entiendo que les haya pasado, pero una vez que ya lo tenías comprobado, ya tendría que decir, oye, macho, que no se la ha podido esconder, ¿sabes? Claro, tío, que ya vale. Esto ya es así, ¿sabes? ¿Qué pasa, cabrón? Claro. Te pases. Así que esperamos que se resuelva esta polémica con la pobrecita Park Eun-seon o que la dejen jugar en las dos ligas. Lo podía seguir desde aquí del Cantamañana, ver cómo evoluciona la... Yo creo que la podrían dejar jugar en las dos ligas, a ver si a los tíos les ganaba, ¿sabes? Y se plantearían muchas cosas, ¿eh? Claro. Cuidadito. Además, les sabría fatal a los futbolistas, ¿eh? Pues sí. Dicho todo esto, 12:56 de la mañana. Y para que dé tiempo a que se grabe todo bien en el servidor y nos vayamos a la hora y dejemos el estudio libre para que nuestros amigos los poetas graben la historia que han venido a grabar, nos despedimos, pero escuchando la sintonía que tiene que tocar para despedirnos, ¿no? Sí. Como siempre, la música acaba, de MacGyver, arreglándolo todo. Tío, no. Sí. El fantasma se está aplaudiendo, ¿eh? Oye, macho. Está ahí con ganas ahí. Bueno, hasta aquí la edición número 60 del programa Más Natural. En el programa de hoy, dar las gracias primero a José de Lucha Libre, que ha venido y nos ha traído la entrevista con la abogada de derechos civiles, a Sheila, que nos ha llamado desde Gamonal, y a todos vosotros, chicos, muchísimas gracias. Los gritos y aplausos para vosotros. Gracias, gracias siempre por venir. A toda la gente que ha estado en las redes sociales, la Saeta Rubia, Pequeño Ternasco, a toda la gente que ha estado en el Facebook, mi primo Andreu y mucha más gente. Gracias a todos los que nos habéis seguido en el Facebook de El Canta Mañanas y en @guindiman y @radiotopo. ¿Qué más? Más, espera, que pongo la sintonía otra vez. Tú dirás que eres el que gobiernas. Yo digo, porque son las 12:57 y nos vamos a ir ya. Como siempre, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. Música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. ¿A que no lo dices más rápido? No, el próximo fin de semana lo diré más rápido. Y volveremos con movidas científicas, buen humor, noticias locas, rincón conspiranoico y mucho más, que como no lo he metido hoy, pues lo tengo ya preparado, que me viene muy bien. El doble. El próximo sábado volveremos aquí de 11 a 1 del mediodía. Como siempre, chicos, frase célebre para terminar. ¿Tenéis alguna? Sí, yo tengo una aquí. Venga, va. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Toma. Oh, mira, esa es, ¡ole! Es muy toma. Buena, muy buena. ¿Cómo os habéis quedado? Me he quedado con el culo torcido. Muy buena, sí, señor. Muy buena, muy buena. Mira, los aplausos y todo. ¿Alguna más, chicos? Yo, después de esa, no. ¿No? No soy de letras. ¿Y señor Fantova tampoco? Nada. No soy de letras. Pues yo sí que tengo una, y la tengo aquí preparada en el guión y te la voy a decir ahora mismo en cuanto la encuentre, que está aquí debajo. Una frase de Galileo Galilei que dice así: no puedes enseñar nada a un hombre, pero puedes ayudarle a descubrirlo por sí mismo. Es que así dicho así del rollo, ¿sabes? Claro, es que hay que ponerle el tono. Las patatas fritas no deben estar saladas. Porque sí. Con esa, queda guay. Con esa reflexión y este temazo de los mil motivos estrés de su primera maqueta, La Ira de la Verdad, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Hasta que nos volvamos a escuchar, se despide la voz del Guindilla. Un placer acompañarte hasta la 1 del mediodía. Que seas muy feliz y que tus sueños se hagan realidad. Vámonos, chicos. Hasta adiós. Luego. Estás siempre pendiente del reloj. Perder el tiempo, vas corriendo como si compitieses con el viento. Dentro de ti un sentimiento, deberías estar contento. Tienes curro de momento, una familia que te quiere. Nadie se espera que esperes porque vives con estrés. Cada vez más aislado de todos, sigues sin entender que por más que corras no llegarás antes. Que nunca